demasiado me gustan las mujeres para la poca pinta que tengo yo. Me trillaba 8 de octubre 18, pero las minas me hacían quemar. Fui corriendo hacia el mundo de guitarra para hacer una banda de rock and roll. Se volvió un grupo bastante famoso, pero a mí seguían diciéndome que patroncito, enjoy our fiesta, vamos todos a ir.